Estamos nuevamente en un podcast de País Lobo Prensa y estamos con Elizabeth Arriagada, productora de eventos, de una productora que se llama Sol del Sur. Sí. Muy bien. ¿Eres de aquí de Osorno? Osornina, sí. ¿Qué significa la ruta del chocolate? Bueno, como dice ahí la ruta, marcamos una ruta que vamos de ciudad en ciudad una vez al mes. Vamos por una ciudad que nos corresponde, hacemos un calendario, ¿cierto? Y hacemos una ruta donde empezamos todos los años. Este es el cuarto año que está la ruta del chocolate y el lanzamiento todos los años es en Osorno. ¿Siempre parte en Osorno? Siempre parte en Osorno. ¿Y después hacia dónde se deriva? Nos toca Puerto Montt. Puerto Montt. Después Temuco, después Valdivia, Pucón y después nos vamos a Punta Arenas. Ah, ¿es un trayecto largo? Sí, sí. ¿Y cuánto dura ese periplo? Bueno, son todos los fines de semana, los primeros fines de semana de cada mes. Estamos en la ciudad que nos corresponde estar y esta es la cuarta versión y la verdad ha ido creciendo año a año. La gente ya conoce del evento, asiste y ha sido bastante reconocido. A la gente le gusta. El mundo del chocolate en realidad a todos les gusta, grandes y chicos. Así seduce que, el chocolate. De todas maneras que sí. Así que es una invitación que estamos haciendo, la gran mayoría son emprendedores en el rubro del chocolate. O sea, ¿es chocolate artesanal? Artesanal. Todo es chocolate artesanal. ¿Siempre es artesanal? Sí. Vienen empresas, bueno, hay una empresa que es grande ya, que es internacional, como Pacari, que es un chocolate ecuatoriano, que salió premiado como número uno del mundo. Bueno, ellos tienen muy buen cacao. Muy buen cacao. Son grandes exportadores de cacao. Sí. Viene, y además, este año, como primera vez, uno de nuestros mayores colaboradores, auspiciadores del evento es Callebaut, que igual es una empresa de chocolate belga, cacao 100%. Ellos están con nosotros y así la mayoría de los expositores igual están trabajando con esa materia prima. Detállame cómo es un día. Llegan a determinado lugar y cuáles son las cosas que hacen. ¿Cuál es la tarea real de ustedes? Bueno, el evento comienza a las 11:30 de la mañana. Ya hay expositores desde Santiago a Puerto Montt. Y también tenemos algunos amigos argentinos que vienen por esta oportunidad. Que están igual. ¿De qué lugares de Argentina? Y ahora se están radicando, sí, en Panguipulli. Uh-huh. Así que ahora ya van a ser chilenos, como uh-huh. dicen ellos. Van a estar divididos para allá y para acá. Pero ellos traen un producto netamente argentino, como la barra de chocolate argentino, el turrón que se prepara allá. Sí. Así que la gente que le gusta ese tipo de chocolate igual lo van a poder encontrar. Bueno, como te decía, comienza a las 11:30. La gente va a poder conocer, puede hacer degustación igual de lo que quiere comprar. Y a las 3 de la tarde ya empieza a moverse todo el mundo relacionado con el chocolate, en la cual empiezan los chefs a preparar, ¿cierto? Todas estas preparaciones relacionadas con el chocolate, tanto saladas como dulces. Bueno, y el que abre los fuegos artificiales, le digo yo, es el día sábado, va a ser el chef de Perú, Pedro Misari, que va a estar a cargo de una cocina salada a base de cacao. Así que ahí comenzamos, después viene la chef Andrea Castillo, después está Juan Pablo Campo, que igual es un chef de la Universidad Santo Tomás. Ellos como chef de la universidad, igual la Universidad Santo Tomás este año igual nos está apoyando en este lanzamiento de la ruta con la área de gastronomía para dar a conocer más de lo que ellos están igual trabajando acá. ¿Eso nace el sábado en dónde? Acá. ¿En dónde es acá? Hall Boulevard, es que donde estamos aquí mismo. Claro, pero para que la gente sepa. Exactamente, el Hall Boulevard del Hotel Sonesta, a 11:30 hasta 20:30 horas. ¿Ya? ¿Quiénes pueden participar? Todos, es entrada liberada. Hay actividades para los niños también, así que pueden venir con sus niños, se van a entretener, van a ver caritas pintadas, conejitos, vamos a tener una sorpresa, ahí tenemos una mascota que va a estar a cargo de entretener un poco igual al público, así que yo los invito a conocer un poco más de este mundo tan tentador como es el chocolate y para que la gente igual conozca un poco más que el típico chocolate del supermercado, que en realidad no es un chocolate, no. Es un sucedáneo. Acá van a conocer chocolates que tienen desde un 30% de cacao, van a tener chocolate de leche real, así que los invitamos a conocer un poco más. Y a su vez, no es todo chocolate, también tenemos productos gourmet de excelente calidad, que son... Por ejemplo, viene manjar artesanal, mermeladas, chutneys, licores... sal, diferentes tipos de sales de mar, marinadas. O sea que es para tanto para dulce como para salado, para cualquier tipo de preparación. Para cualquier tipo de preparación. Por ejemplo, ¿van a enseñar a hacer el chocolate en rama? No, van a... Mira, una de las preparaciones van a ser lo que me, un mole poblano, en lo que es salado, y en dulce van a preparar, recién ahí estaba hablando con uno de los chefs, van a preparar unos brownies sin azúcar, que va a ser netamente cocina sin azúcar, el día domingo. Y el día sábado van a preparar, tengo mi cuñita aquí, que eso va a estar a cargo del chef Alejandro Norambuena. Te digo, al tiro lo que es goloso. Las actividades son sábado y domingo. Sábado y domingo. El sábado a partir de las 11:30. Vale. Sí, así que yo creo que la gente, mira, cada día está apostando por servirse algo más saludable, conocer un poco más de la realidad de lo que es el cacao, y los chefs igual los van a educar con respecto a eso. Así que van a hacer van a enseñar a hacer un desayuno saludable de merienda, ¿cierto? Con barras de cereal y chocolate, smoothie y chocolates integrales. Así que va a estar bien interesante. Y el día domingo es un brownie de chocolate con plátano sin gluten, ya con salsa de frutos rojos y merengues frescos. Suena muy, muy rico, porque la combinación de esos sabores hace que uno los deguste, que se le vayan disolviendo en la boca cada uno de esos sabores. Sí, y además de eso, miren, lo que nosotros siempre apostamos con esta ruta fue darle un movimiento todos los meses a los emprendedores. Que ellos vengan a conocer su producto, no solamente en el lugar donde están, sino puedan recorrer todas las ciudades y mostrando su marca, mostrando su emprendimiento, en este caso los chocolateros. Este año una nueva chocolatería gourmet se sumó, que es local, que es Pranilé, y ellos van a estar este año acá, que es una chocolatería gourmet 100%. ¿Cuánto se calcula que van a exponer? ¿Cuántos expositores? Chocolateros son 14. 14. Productores gourmet alrededor de 7. Los demás son artesanos que vienen desde Pucón, Castro, Ancud, diferentes partes del sur de Chile. O sea que por esa cantidad es más simple para comunicarse y para poder hacerle preguntas, porque al ser no ser tantos expositores, es mucho más simple la llegada con la gente. Por supuesto que sí, y lo importante es que ustedes van a ver una diversidad de productos. Yo te digo, desde bombones con pimienta, con cerveza negra, tienen con frutos rojos, con berries, con sal de mar, o sea... Vienen para todos los gustos, el famoso chocolate en rama. Uh-huh. Así que yo los invito a conocer toda la variedad que puedan ofrecer este fin de semana los expositores de la Ruta del Chocolate. Va a haber excelente repostería también. Repostería saludable también. Y siempre pensando en lo saludable. También saludable, y para los más golosos también hay de todo. Hay para los opuestos, para también, aquellos que no... También. Sabes que hoy en día la gente busca un buen producto de calidad, y en la Ruta del Chocolate generalmente... la gente, los expositores se están dando a conocer por su muy buen producto de excelente calidad. Van a estar, que ellas son muy conocidas acá, el Comité de Damas del Club de Leones Osorno, las cuales están con sus deliciosas tortas, caseras 100%, así que la gente las espera todos los años que ellas lleguen acá a la ruta. Y yo les invito a estar esta actividad, que va a estar bastante entretenida. Van a haber premios a los asistentes. Ah, qué bueno. En chocolate. La empresa Kalesbaut, ellos están a cargo de regalonear a los asistentes del evento, regalando a los que asistan a las cocinas en vivo. Las cocinas en vivo comienzan todas a las 3:30 de la tarde. Todas a las 3:30 de la tarde. A las 3:30 y terminan a las 7 de la tarde. Elizabeth, la presentación empieza a 11:30. 11:30, sí. Y después... a las 15:30. Cocinas en vivo. La cocina es en vivo. Sí, así que pueden asistir. No hay cobro de entrada de por medio, por lo tanto es liberado. Los valores son totalmente accesibles, porque todos piensan que es caro comprar un chocolate artesanal, y hay valores que desde 1.000 pesos, desde 500 pesos pueden encontrar hacia arriba. Así que yo los invito a que vengan en familia, a conocer un poco más, a darse una tarde agradable, a conocer. Los niños van a estar entretenidos jugando. El espacio es amplio, hay estacionamiento gratis, así que pueden degustar y venir todos estos días que nosotros los invitamos, que es el 6 y 7 de abril. Así que los invitamos a quedarse con nosotros, y a País Lobo, gracias también por este espacio que nos permite publicitar nuestro evento. Repitamos, ¿dónde es? Hall Boulevard. Hall Boulevard, Hotel Sonesta. Sí, Bueno, y desde las 11:30 de la mañana hasta las 20:30 horas. Así que no se lo pierdan. Mira que el año pasado la gente llegó tarde y ya nosotros, los chocolateros, no tenían nada que vender. Y nosotros cerrando, así que los invito que es hasta que las 20:30 horas. Claro, ¿ya? Y que sean puntuales para que vengan, no se pierdan temprano, nada. Perdón, que vengan temprano y así pueden servirse de todos los chocolates que hay, porque algunos se acaban más pronto que otros. Muy bien, la ruta del chocolate comienza en el Boulevard del Hotel Sonesta este sábado y domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Estuvo con nosotros Elizabeth Arriagada, productora de eventos de la productora Sol del Sur. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti.